la vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Hola, muy buenas tardes, hoy y por unos martes con la ausencia de Paulita, que está en la facultad. Comenzamos con A la Vuelta, nuestro programa de los martes a las 18 por Radio Nauta 106.3. Te podés comunicar a 451-6917 o a lavueltaradio@gmail.com o por Instagram a lavueltaradio1063 Twitter. Aclaramos que no se podrán pasar llamadas al aire, pero vamos a contestar cada uno de los mensajes recibidos a nuestro mail. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, alguna que otra sorpresa cada martes, como hoy. Nuestro diálogo comienza con ustedes. Esto es para ustedes. ¡Vamos todavía! Somos Marta Meleán y Paula Iriarte, ausente con aviso, con el periodista de cabecera Pablo Chipola. En los controles, Tamara Camparo. Anticipamos una entrevista en piso de Silvia Gómez, cantante preciosa, que nos va a hablar de sus proyectos, nos deleitará, eso espero, con alguna de sus canciones. Primero vamos con la efemérides de la fecha. Un día como hoy, 25 de septiembre, pasaban muchas cosas. María Moría Alejandra Pizarnik, poetisa argentina, nacida en Avellaneda el 29 de abril de 1936, en el seno de una familia de inmigrantes rusos, que perdió su apellido original, Pizarnik, al instalarse en Argentina. Después de cursar estudios en filosofía y periodismo, que no terminó, comenzó su formación artística de la mano del pintor surrealista Bailo Planes. Entre 1960 y 1964 vivió en París, donde trabajó en la revista Cuadernos. Realizó traducciones, críticas literarias y prosiguió su formación en la prestigiosa Universidad de la Sorbonne. Formó parte, asimismo, del Comité de Colaboradores Extranjeros de L'Electro Nouvelle y de otras revistas europeas. Y escribió un libro de poemas, Árbol de Diana, en 1962, durante su estada en Francia. De regreso a la Argentina, publicó algunas de sus obras más destacadas. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por digamos, una serie de ataques de depresión que la llevaron a intentar suicidarse varias veces. Finalmente lo logró un 25 de septiembre de 1972, en el transcurso de un fin de semana de permiso que pasó en su casa. Terminó con su vida con una sobredosis de seconal sódico. Tenía 36 años. You must remember this. A kiss is still a kiss. En 1728, se crea en Caracas la compañía de Guipuzcoana para desarrollar la agricultura venezolana. En un 25 de septiembre, pero de 1513, Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, que luego Magallanes denominó Océano Pacífico. En 1860, la Convención Constituyente de las Provincias Argentinas acepta las reformas a la Constitución de 1853, con lo que la Constitución abarca a toda la República Argentina. En 1869 se declara oficial en Argentina el Código Civil, redactado por el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield. En 1879, a causa de sus actividades por la independencia de Cuba, José Martí es desterrado por segunda vez. En 1897 nace William Faulkner, un gran novelista estadounidense. En 1947, el presidente argentino Juan Domingo Perón ratifica la ley que establece el derecho al voto de la mujer. El dirigente soviético Nikita Khrushchev y el presidente estadounidense Eisenhower se reúnen en Camp David, en Estados Unidos, para reducir la tensión internacional. En 1960, el presidente cubano Fidel Castro pronuncia su primer discurso en la ONU, que critica al imperialismo estadounidense. En 1967, la OEA condena al gobierno de Cuba a proponer e iniciar el bloqueo económico, el famoso bloqueo que sufrió Cuba durante tantos años. Y acá, bueno, llegó la primavera, a los tumbos, pero llegó. Aparecieron los brotes. Uno se va a dormir en paz, pero sabe que los mercados siguen trabajando para organizar pesadillas a nuestros despertares. Llegamos al último tramo del año y nos llevamos previa a la inseguridad y la pobreza. Estrategias para aprender a lidiar con una nueva realidad. Otro tema. El 21 de septiembre es el día del Alzheimer. Un diagnóstico de Alzheimer no solo impacta sobre la vida de la persona que lo sufre, sino en la de todo el entorno familiar. Los olvidos, las alteraciones en la conducta cotidiana, las dificultades para relacionarse y la progresiva pérdida de la identidad dejan a los familiares de los pacientes completamente desorientados, sin saber cómo manejar la situación. Y es que si bien al principio se mantiene cierta fachada social para disimular, por dentro la persona que conocemos comienza a desaparecer. Por eso siempre resulta de gran ayuda acercarse a los grupos de apoyo para aprender estrategias que nos permitan lidiar con esa nueva realidad. De ahí que en el Día de la Lucha contra el Alzheimer, que se conmemora el 21 de septiembre, oh paradoja, las organizaciones que se dedican a esta problemática aseguran que más allá del sacrificio, hay otro que debe enfrentarse a fuerza de cariño y contención. Recuerdo siempre una película que me conmovió, Historia de una pasión. El amor de un hombre que se va a acompañar a su mujer al instituto donde ella hace tratamiento para Alzheimer y sufre los escasos minutos de lucidez cada vez menos frecuentes de ella. Y él muere primero. Bueno, continuamos con lo nuestro. Vamos a seguir con música. Y después seguimos con lo nuestro y con Pablito Chipola. Digamos que soy hombre de avería, pendenciero, guapo y bailarín, un poeta triste, un amante tierno, un loco, un errante, un Quijote al fin. Digamos que soy profeta profano, taur de cuidado, un niño feliz. Total, ¿quién me puede probar lo contrario? Digamos, digamos que soy porque fui. Digamos que soy árbol sin semilla, un espantajo de acerrín, una voz sin ecos, un tiempo lejano, encines de barrio y tardes de chaplín. Digamos que soy quien tiene en las manos los cuatro caminos y el don de elegir. Total, ¿quién me puede probar lo contrario? Digamos que soy o que fui. Vuelta, efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte, nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola, con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Hola. Martita. Hola Pablito, bienvenido. Dale, vamos todavía, te escuchamos. Bueno, Marta, te cuento. Empezamos por la buena noticia, que la única que tenemos es el clima. Sí, está despejado, está lindo, está refrescando y se está enfriando el día como se enfría la economía. Tengo un pequeño, una pequeña introducción a nuestra columna que pensaba hablar, ¿no, Marta? Que siempre pienso hablar de una cosa y termino hablando de otra. bueno, tu estilo. Vos me habías pedido hablar algo de alternativas al modelo económico que nos está hundiendo. Sí. No hay muchas. No se encuentran, por lo menos, publicadas. Y algunas no son muy creíbles, pero tengo una declaración de Kicillof que dice que la solución no es ajustar y endeudar para desindustrializar y fugar, que es lo que está pasando, sino que la solución es abandonar el desastroso programa neoliberal. Por lo cual, sabemos que eso no va a pasar, ¿sí? Por lo menos no lo va a hacer este gobierno, no va a dar un golpe de timón, no se va a volver popular de ninguna forma. Lo que tengo es un pequeño punteo, no exactamente cronológico, pero más o menos. A ver. De cómo fuimos llegando a este presente de mega endeudamiento, ¿sí? Primero el arreglo benévolo con los fondos buitres, benévolo para los fondos buitres, una de las primeras medidas económicas importantes que se tomaron, la vuelta al endeudamiento externo quedó habilitada a partir de salir de ese default y de manera tan ventajosa para los fondos buitres, de los cuales algunos de los funcionarios tenían intereses directos y habían defendido a los fondos buitres contra el Estado argentino. Sí, los propios que empezaron a administrar el Estado argentino eran defensores de los fondos buitres. La política monetaria, que es anti-inversiones, ¿sí? Los dólares que nunca llegaron, tienen que ver con que no se alentó la llegada de capital productivo, sino especulativo, como hemos dicho otras veces, Marta. Y si da miedo. El dinero que genera dinero, ¿no? Que no genera que, trabajo, claro. Solo dinero que genera dinero y que entra y sale. Bien, después, el modelo regresivo y recesivo. ¿Sí? El modelo regresivo porque los pobres pagan más, gastan más en su sueldo para vivir, porque se encarecieron los servicios. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, simplemente pasándolo limpio. Se gasta más de lo que se gana en vivir. ¿Sí? No en progresar, en ampliar. Nada. No. Una cosa cotidiana, ir al supermercado es que te sangre el corazón. Exacto. Ver a gente que está comprando, pero lo elemental y se le va la guita. Hoy veía una publicación de una persona que, con título universitario y sí, con todo un recorrido histórico, que vende su freezer vertical para pagar el gas de 6.300 pesos que vino a la hora. Te das sí, cuenta. Se queda sin freezer para pagar el gas. Bueno, después intento de reforma laboral, fiscal y previsional, con la venia de parte de esa oposición que debería plantear una alternativa a este modelo, pero fue la que levantó la mano en el Congreso en los dos primeros años, por lo menos, para que se pudieran tomar la mayoría de las medidas que se tomaron. Y justamente con lo provisional vamos a enganchar el tema de fondo que me habías pedido también, que es hablar de los jubilados, ¿sí? De la vida del jubilado hoy por hoy. Bueno, sintetizo. Bueno, primarización de la economía, justamente, al apostar a no tener un sistema de producción industrial, lo que se está haciendo es volver al viejo sistema de vender la materia prima y comprar todo lo demás. ¿Sí? Sector servicios y sector primario solamente, y el sector secundario relegado, ¿no? En todas sus formas. No, es que voy a una cosa sí, familiar, casi cotidiana. Sí. Es muy humillante para un jubilado que tiene más de 70 años, tener que recurrir a los hijos para que lo mantengan, para que lo ayuden a pagar el alquiler, la comida. Es denigrante. Es realmente terrible. Y eso está ocurriendo de manera acelerada. Bueno, también el decrecimiento económico, cuando hablamos de recesión, decíamos recién, es un sistema regresivo y recesivo, ¿no? Recesión, se reduce, se achica la economía, el país produce menos cada año. Hubo un rebote en 2017 por el pésimo 2016, pero un 0,3% de crecimiento, que es insignificante. Veníamos de una caída de 2,2%, y todo indica que este año va a ser también en rojo, y el que viene, las propias estimaciones oficiales son en números negativos. ¿Sí? ¿Esto cuál era la idea? Obtusa y muy ortodoxa de achicar, enfriar la economía para de esa manera controlar la suba de precios. En la práctica, la inflación es la peor de los últimos 17, 18 años, es decir, desde la salida de la convertibilidad. Se calcula que si no hay cimbronazos más que los esperados para los meses que quedan, va a superar el 40%, cuando recordarás que a principio de año decíamos que el 17% estimado en el presupuesto 2018 era de por sí imposible. Se veía venir, ya estaba rondando el 30 y estamos recién por completar de tres cuartos de lo que va del a hablar. Año, sí. Bueno, pero de lo que vamos a hablar entonces es de este contraste entre el día del estudiante, que todos recordamos que es el 21 de septiembre cuando empieza nuestra primavera austral, y el día del jubilado, que es un día antes, ¿verdad? El 20, exacto, una paradoja. ¿Y vos sabés por qué es el día de jubilado? No. Diciendo que no. Ah, ahí está. Así te lo explico. Si me decís que sí, bueno. No, bien. Es porque es el día que se creó en 1904 la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Ah. Para los jubilados nacionales. En 1904 con la ley 4349. Ah, bueno. Un par de datos. Hasta el comienzo de este gobierno, más del 90% de los mayores de 65 años accedían a una jubilación o una pensión. ¿Sí? Sí. Bueno, el ministro de Finanzas quiere endilgar la crisis actual de endeudamiento, de desequilibrio fiscal, al se le quieren llegar al sistema previsional, bueno, que es una canallada, por supuesto, y entre otras medidas, de esa manera quieren justificar la quita de las jubilaciones a las amas de casa, que es como se le llamó, pero en realidad es para las personas que no habían tenido aporte o que no habían completado 30 años de aporte y tuvieron una moratoria en 2004 a partir de una medida adoptada por el gobierno de Néstor Kirchner, donde 2,7 millones de personas, ¿sí? 2.700.000 personas accedieron a jubilación y hasta ese momento no estaban en condiciones. El 86% de estos son mujeres, ¿sí? Por eso se la llamó como jubilación de las amas de casa, porque en su mayoría era gente que había trabajado en su hogar o de manera no oficial. Y bueno, de esa manera habían podido acceder a la jubilación. Bueno, ahora está en peligro desde hace rato, es una de las medidas que se las quiten entre cejas, claro, que directamente den de baja las jubilaciones, ¿sí? Todos sabemos que es poder un recorte que viene de las relaciones ya no carnales, sino románticas con el FMI. No sé si escuchaste las últimas declaraciones que nos siguen avergonzando, que comparó la relación con el FMI con una relación personal con Christine Lagarde. La que debe estar chocha es Aguada, ¿no? Que el presidente está haciéndose el romántico con Aguada, con Lagarde. Con Lagarde, que lo mira con una cara diciendo... sí, de carnero degollado. Sí, escúchame, sí. Qué coincidencia que sí. Renunció el presidente del Banco Central, ¿no? Sí. Justo cuando Macri está en Estados Unidos. Sí, sí, un amigo personal. Lo que pasa es que como decía una Caputo. Parodia de la revista... Barcelona, yo ya gané, decía, ¿no? Como sí, en sí. Ese momento la mujer esta, bueno, que había pasado las PASO, bueno, él ya ganó porque ya hicieron un montón de negocios, fue el que comandó de algún modo las disparadas del dólar, ya sabemos que a quienes beneficiaron esas disparadas, en 4 meses se duplicó el precio del dólar, los dólares salieron a 20 y volvieron a 40. Sí, bajó y después volvió a subir. No se están volviendo locos, ahora exacto. Bajó la semana sí, y, sí. Empezó y volvió a subir otra vez. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, no sé si vos querías mencionar algo con respecto a la época de los jubilados en la actualidad. Y la no, hablé sobre el Alzheimer, porque también es el mes del Alzheimer. Y hablé de la familia de un enfermo, cómo claro. Se debe comportar, cómo debe darle amor, cómo debe tenerle paciencia, cómo debe sonreír cuando el otro está olvidándose de las cosas más elementales y se está yendo, está desapareciendo de este mundo lentamente. Te voy a promover una invitada para que vaya a hablar, calculo que tendrá tiempo algún martes para acercarse, que trabaja con los cuidados paliativos, que tiene que ver con esto de una mejor calidad de vida para dale, las personas. Dale, me interesa muchísimo. Acaba de sacar un libro con Ediciones Experia. Sí, sí, sí, sí. Y lo presenta ahora el 6 de octubre, así que por ahí sería bueno que estuviera. Es que no estoy descubriendo nada, pero a mí me parece que con amor... resuelven muchas cosas bueno, y paciencia, libro, obviamente. Seguramente tendrá más testimonios reales para contar. Reales para darme. Es totalmente cierto, es tal cual. Tal cual. Es así. No tiene mucho misterio, no es una frase de autoayuda, pero es así como así. Es literal. Martita. ¿Te vas? Me voy. No, yo acá estoy. Acá estoy, pero lo que tenía para decir ya está. Bueno, entonces te vas. Te quiero. Yo también. Periodista de la hostia. Chao, pues, mi amor. Un beso grande. Hasta el martes, hasta un beso martes grande. Adiós. Chao. Era más blanda que el agua. Que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, de calle perdida, dejó un pedazo de vida.

Ya estaba harta de ser el último orejón del tarro, como dicen. Pasarse todo el día cebando mate, friega que te friega, atendiendo al hombre, para que los sábados él se fuera solo a la milonga. No me voy de garufa, me voy a bailar. Si vos no servís ni para tararear un tango, ¿a qué vas a venir? A junarme nomás. No te pongas cargosa, ¿querés? La mujer se le fue con otro. Otro que bailaba boleros, tomaba café o gaseosa y la trataba bien, le llevaba flores al menos 2 veces por semana. Y ahí se quedó Eusebio, solo como un perro y con el perro. Con la heladera llena de carne para el perro, que era el único que la comía cruda, aburrido de cebarse su propio mate con un montón de ilusiones perdidas y otro montón de pilchas para lavar y planchar. ¿Y qué podía hacer un hombre bien hombre con semejante circunstancia? Por supuesto, irse a vivir con su mamá, la viejita, siempre sonriente, cantando por los rincones, feliz de tener al nene del alma de nuevo con ella. Lejos de esa bruja desagradecida, la viejita estaba siempre dispuesta para el mate. Cocinaba que ni doña Petrona. Lo atendía como a un rey. Si hasta le ponía un clavel rojo en el ojal cada vez que salía para una milonga. La vida de Eusebio era una fiesta. Hasta que llegó la carta y atrás de la carta el cartero, que miraba a su mamá con cara de ternero degollado. Aguantó a pie firme las llamadas, las flores, pero cuando ella le vino con la pavada esa de que no podía plancharle la camisa blanca para ir a la milonga porque tenía que arreglarse para salir, ya no aguantó más. Un hombre tiene que saber cuando hay que poner los puntos sobre las íes, se dijo. Y matecito de por medio habló con la vieja. Que esto se está pasando de castaño oscuro. Que qué clase de gilún le arrastra el ala a una señora de su casa con un hijo. Por más que haya enviudado hace 15 años. Que si no se piensa en lo que dirán sus vecinos. Que si no lleva cuenta de los años que cumplió. La mujer lo escuchó atentamente. No hizo berrinche. Pero al día siguiente dejó una notita sobre la mesa del comedor y se piantó con el cartero. Eusebio, solo otra vez, tomaba mate y lloraba. Como un macho lagrimeaba. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Y una noche apareció en el comedor. Volaba o se deslizaba por el aire de un lado para otro. Grande pa' bicho, pensó. Chico pa' pájaro. Muy claro pa' murciélago. Poco colorido pa' mariposa. Cuando aquello se posó sobre la mesa, él se acercó para mirarla mejor. Era casi transparente. Tenía cuerpo de mujer, pelo rubio, largo, rizado. No dudó ni un instante, porque cuando era purrete, la viejita, esa ingrata, le leía cuentos de hadas. ¿Una hada madrina? Una hada rara. Estaba vestida con una pollerita cortona, una blusa escotada ajustada al cuerpo, zapatos de taco alto y fino y un pañuelito verde anudado en el cuello. Una hada arrabalera. Puso un tango y la miró otra vez. Ella empezó a hacer ochos sobre la mesa con una gracia especial. Él se rió y entonces el hada le clavó los ojos, lo desafió. Sí, Eusebio se alejó y la cabeceó. La minita caminó hacia él con una mano en la cintura, contoneándose y siguiendo al compás. A medida que avanzaba, iba creciendo. Cuando estuvieron enfrentados, era como una mujer de carne y hueso. Alta, esbelta, tierna, sensual a la vez. Bailaron hasta el amanecer, con las primeras luces. Azucena, así dijo que se llamaba. Volvió a hacerse chiquita y se alejó por el aire. La escena se repitió noche tras noche. Eusebio se agarró un metejón. La veía llegar y la magia lo envolvía. Se sentía embriagado, apasionado como nunca. Ya no le importaba ni la traición de su mujer, ni el abandono de la madre, esa ingrata, ni los muchachos del bar, ni la milonga de los sábados. Lo más grave era que se negaba a creer en los peligros de ese amor absurdo. Ella le había jurado amor eterno, sentada bajo la Santa Rita del patio. Él, el hada, también se enamoró. Decidida a luchar por su amor, se presentó ante el gran consejo de las hadas, dispuesta a abandonar su condición de hada para permanecer al lado de él, convertida en una simple mortal. Como bien se sabe, el consejo de ese reino no puede ni debe impedir que ninguna hada actúe en contra de su voluntad, así que solamente le aconsejaron que reflexionara un poco. Azucena estaba enamorada y ni el llanto de su madre ni el de sus hermanos lograron hacerla cambiar de parecer. Pebeta porteña, le decía Eusebio, con los ojos a media asta, y le recitaba los versos de Gandolfi. Pebeta porteña, tu andar majestuoso te declara reina del viejo arrabal. Tiembla en tus caderas un tango meloso con acordes graves de marcha triunfal. Los meses pasaron. Vivir con Azucena era realmente mágico. Se había convertido en una mujer hermosa, alegre, perfecta, por donde se la mirara. Pero no había magia alguna que pudiera convertirla en una ama de casa. Solamente había aprendido a cebar mate y ya era más que suficiente para una ex-hada. Un día Eusebio le salió, como quien no quiere la cosa, con aquellos versos de Daniel Garibaldi. Cuando voy a mi cotorro, lo veo desarreglado, ni las pilchas has planchado, la pasas a puro atorro, y encima funcir el morro, si yo hago algún espamento, al final lo que más siento es el haberme engrupido, al pie de un árbol florido me hiciste tu juramento. Ella, ni lerda ni perezosa, le puso el grito en el cielo. ¿Pero vos qué te crees? ¿Que yo me tomé al pie de la letra el cuento de las hadas? ¿Con todo lo que eso significa para convertirme en tu sierva? ¿Que me vas a verduguear como a la otra pobre infeliz? ¡Anda! Anda a buscar a tu vieja con esos versos que por algo se habrá rajado con el cartero. Y si no tenés guita para pagarte alguna gila que te tenga la ropa planchada y la comida lista, hacételo vos, queridito, que las manos y las piernas Dios te las dio para algo, no solamente para bailar. Y sí, a Eusebio se le acabó la plata, así que cuando vuelve del laburo, con una bolsita en cada mano, se pone a hacer las cosas de la casa. Mientras tanto, Azucena, el hada del arrabal, su bebeta porteña, mira la novela de las 7 y de vez en cuando le dice: che, Eusebio, prende el ventilador y cebame unos mates y apaga ese pucho, querés que no puedo ni respirar. Moraleja. Porque todos los cuentos tienen moraleja. Sí, aunque no lo crea, lector, oyente, este cuento tiene moraleja. Este es un cuento con moraleja. Si alguien pretende cambiar a un macho bien macho a un verdadero macho argentino, tiene que ser un hada o una bruja. Porque si sos un mortal común, olvídalo. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. E agora com nosotros, nuestra invitada de honor, Silvia Gómez, cantante, profesora de canto. Ella nos va a contar Hola Silvia, hola, buenas Marta, tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos. ¿Qué proyectos tenés, Silvia? Y estamos en pleno trabajo ya de terminación de un disco, de un cuarto disco, que va a salir quizás ya el año que viene, porque estos meses ya últimos del mes, del año quiero decir, ya nos vienen tironeando de un montón de lados. Y bueno, para hacer una producción y hacer una buena presentación del disco, prefiero esperar a que este año termine. Y bueno, el año próximo, si Dios quiere, ya que esté editado y podamos hacer una linda presentación. Así que en esa tarea, en la tarea de terminar también el año con mis alumnos, del cual vamos a hacer una muestra ahora en noviembre, venimos preparando ya varios temas y bueno, es un placer siempre poder volcar lo que a uno le ha pasado en algún momento y trasladar esa experiencia a otro que quisiera tomarla o que quisiera sacar provecho de ella, ¿no? Y de última aprendemos los dos siempre, ¿no? Tanto alumno como profesor, siempre tenemos una gran cuota de enriquecernos mutuamente. Oyentes, les cuento que es una maestra fantástica, una maestra de canto genial. Este Muchas año gracias. Fue muy agitado, Silvia. Y bueno, muy laburante. Venimos con años, viajando, con años muy todo, sí. No solamente agitados por la actividad, sino bueno, agitados por la realidad social que venimos sufriendo, sí. De todas maneras, bueno, siempre apostamos a la cultura y siempre apostamos a la música como refugio y como lugar de expresión propia. Así que siempre estoy generando nuevas cosas y nuevos proyectos. Con mis hermanos también estamos presentándonos, nos presentamos Los el Gómez. Sábado pasado, La Gomería. La Gomería. Dicen. Fue el sábado pasado en un lugar, en 12 y 71. El mes que viene nos contrataron para el mes de noviembre, no para el mes que viene, para el mes de noviembre, a un lugar en la localidad de Gómez. Mirá vos qué casualidad. Fíjate. Los Gómez en Gómez. Sí. Y bueno, también con mi grupo estamos caminando, vamos a ir a Rosario en el mes próximo y en el mes de noviembre también tenemos ya alguna actuación y ya cerrando un poco el año y que el año que viene nos encuentre quizás con más ganas de armar alguna presentación del disco, que se viene muy lindo también. Así que con varias cosas a la vez. El trabajo con los alumnos, que yo estoy súper ilusionada. Sí, va a ser el 28 de noviembre, claro. Una presentación así como cierre del año de muestra de alumnos. Y en ese sentido, bueno, estamos trabajando el repertorio, por suerte, con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Silvia, ¿te puedo pedir una canción? ¿Cómo no? Bueno, mira, el otro día, pido disculpas por esta garganta un poco, con un poquito de catarro. El otro día te mostraba una canción de Simón Díaz. Sí. Dice más o menos así, voy a cantar un pedacito, a capela. A capela, perfecto. Cuando llegue mi niña, cantaré, cantaré. Cuando llegue mi niña, reiré, reiré. Se retratarán los pájaros en la laguna y los árboles en los pozos azules de sus ojos, en los pozos azules de sus ojos. Luego llegó mi niña como la lluvia, en pequeñitas gotas de rocío. Por eso canto, por eso río, en pequeñitas gotas de rocío. Luego llegó mi niña como la lluvia, en pequeñitas gotas de rocío. Por eso canto, por eso río, en pequeñitas gotas de rocío. Por eso canto, por eso río, en pequeñitas gotas de rocío. Muchas gracias. Hermoso, Silvia. Es hermoso tema de Simón Díaz, ese venezolano, autor y compositor de unas bellísimas ¿Nos obras. ¿Nos regalás un cachitito de otra que te guste? Dale, a ver qué puede ser. Bueno, hay un tema que le dio nombre a un disco que ya tiene sus años, lo edité en el 2013, y se llama El Otro Camino. Soy, solo soy, una sombra, un pequeño sueño. Ando en el aire buscando el amor como un gesto final. Ay, esta vida me viene corriendo y me lleva lejos. En esta cruz del olvido amanezco siempre. Vuelvo golpeando en el parche feroz que este tiempo me da. Sobre un arpegio me duermo soñando con el destino. Suave polvo de luz, rózame con tu candor. Este es mi andar, anudando el destino como una canción. Vuelvo a gozarme la vida hasta el fondo de un solo trago. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias por todo. Gracias, Marta. Otro martes vas a venir, por favor, te lo pido. Sí, que se repita, sí, que se repita. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Silvia gracias Gómez. Gracias a vos, Marta. Música, profesora de canto y cantante como los dioses. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, ya nos despedimos. ¡Uy, cómo pasó el tiempo con estas canciones tan bellas! Bueno, les reiteramos nuestros medios de comunicación. Te podés comunicar al 451-6917 o a lavueltaradio@gmail.com o por Instagram a lavueltaradio1063 por Twitter. La temperatura hoy es de 18 grados, la humedad 60%, es un día espléndido, precioso. No se olviden que no podemos poner las voces acá, pero sí vamos a contestarle todos los mails. Envíenme, chicos. Nos despedimos hasta el martes próximo con más A la Vuelta. Invitamos a los oyentes que nos sugieran temas que ellos crean que son vitales para discutir pareceres o criterios. Este programa es para ustedes, oyentes queridos. Este programa lo dedicamos a todos y a todas. Y vamos con nuestra cuarteta de despedida. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes, no nos abandonen. Chau. Gracias, Tamara. Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel. Se rifa la ilusión. Se vende el corazón y apareces tú vendiendo el último guirón.